Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Lo que hace que la amistad auténtica y el vínculo conyugal sean tan fascinantes es la ampliación del yo. Georg Christoph Lichtenberg. Les damos la bienvenida nuevamente al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Agradeciendo su preferencia, los saludamos Lupita y Marco. No olviden consultar las actividades de la facultad a través del Facebook oficial accesible mediante la dirección electrónica facebook.com/comunidad.filos.umsnh o consultar la página oficial a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 DM y 104.3 de FM, por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. La Facultad de Filosofía los invita a asistir al coloquio internacional Walter Benjamin, Correspondencias. Participan Eduardo Subirats, Juan Álvarez, Esther Cohen, Emiliano Mendoza y otros. Dicho coloquio tendrá lugar los días 6 al 8 de noviembre de 2013 en un horario de 16 a 20 horas en el auditorio de la Facultad de Filosofía con entrada libre. El coloquio se centra en las relaciones de la persona y la obra del filósofo judío alemán Walter Benjamin con otros autores y obras. Se trata de un encuentro de especialistas, pero abierto, de tal modo que los asistentes puedan apreciar los resultados de investigación de destacados profesores universitarios y las relaciones de uno de los fundadores de la teoría crítica con las corrientes culturales de su época. A continuación vamos a rememorar la mesa redonda Filosofía y Arte, celebrada el pasado miércoles 9 de octubre con motivo de las celebraciones por el 40º aniversario de la Facultad de Filosofía. En primer lugar, les presentamos la participación de la maestra Helen Trottier. Polis. Voy a iniciar con una cita de Deleuze. No estoy seguro de que la filosofía haya aportado algo a la pintura. Me gustaría más plantear la pregunta inversa, la posibilidad de que la pintura tenga algo para aportar a la filosofía. Vamos a iniciar con esta propuesta. Ese es el 40 aniversario, gracias maestro, de la facultad, y seguramente tenemos como espectadores una mayoría de filósofos, desde las y los aprendices hasta las y los más versados en este campo. Yo vengo de otro área, yo soy de las artes visuales. En otra época yo fui pintora, ya no lo soy tanto. Ahora enseño, y lo pongo en, entre comillas, la pintura y el dibujo en la Facultad Popular de Bellas Artes. Las palabras que lo hemos visto tienen un peso, un significado, y entiendo lo de enseñar como servir de guía, de acompañante, de reflejo, no como enseñar cómo son las cosas o cómo deben de ser, es mi posición. Mi acercamiento, consecuentemente, al arte no es de corte académico. Para que entiendan bien, un acercamiento académico sería seguir los cañones, seguir las reglas establecidas de composición, de cuerpo humano, de lo que sea. Si bien puedo valorar y reconocer los aportes importantes de tales cánones, de tales reglas, mi manera de ser y de hacer se dirige más hacia lo sensible, lo percibido, lo experimentado, lo vivido. Pasa a través del cuerpo. Cambiamos de diapositiva. Esto dicho, quiero compartir parte de la experiencia que se lleva a cabo dentro de nuestra facultad. Es un gran honor y un gran placer para mí. Es la tercera vez que imparto el taller cultural que se llama Filosofía y Pintura. Se busca acercar al estudiante, al participante, a cómo se puede considerar la pintura bajo distintos temas y perspectivas, poniéndola también en paralelo con textos de filósofos que se han acercado a la pintura y al mismo tiempo que se revisan obras pictóricas. Y una paréntesis, bueno, yo hice la maestría aquí y la terminé hace 2 años y hemos tenido clases de estética y me parecía muy raro porque en 6 meses no veíamos una sola obra. Hablábamos de estética, pero sin ver el cuerpo, la encarnación de lo que es la estética. No cierro la paréntesis. Esta investigación del hecho pictórico con los participantes no puede ser completa sin llevar al estudiante a experimentar con todo lo que es, con su cuerpo, con sus ideas, con pigmentos a través de ejercicios pictóricos y dibujísticos, el mismo proceso creativo y crítico del hacer y del pensar en la pintura. Aquí tendremos un compañero, es Jorge Manuel Herrera Muñoz, quien era estudiante del pasado semestre. Frecuentemente escucho tratar del arte en filosofía sin tener un conocimiento desde el interior de este del arte. Y esto creo que establece una distancia o una diferencia notable entre el saber y el hacer. Y yo quiero que se quede claro, no digo que el médico debe de estar enfermo para entender a su paciente, son 2 cosas distintas. Pienso que este encuentro con la práctica favorece un contacto directo y provoca un cambio en la percepción del arte a través de esta misma práctica, y es lo que propongo en el taller. Aquí tenemos un grupo de filósofos ciegos. Extendí esta reflexión acerca de este dualismo entre cuerpo y mente. Es la herencia de siglos de pensamientos y conceptos desarrollados en filosofías y religiones, en la cual el pensamiento domina al cuerpo, lo dirige, lo controla, le impone. Este mismo cuerpo, cede los sentidos frecuentemente desvalorados por ser mentirosos. El logos, regresamos con la noción, al parecer siempre tenía la razón o cabalmente eliminaba el cuerpo. Por esta misma razón, los cambios son difíciles de llevar a bien. Entonces, dado estos inicios, ¿cómo lograr una apertura, una conciencia hacia esta pobreza física que seguramente impacta en la forma y en el fondo en la realización de su creatividad? Otra vez estamos con Emmanuel. ¿Cómo regresar a un conocimiento y reconocimiento de la pobreza física al mismo nivel que la intelectual? ¿Cómo alcanzar el ser en el hacer? Contemple poner a prueba maneras diferentes de trabajar en la aula, concentrándonos en el proceso creativo, en cómo se hace el trabajo, cuáles recursos se necesitan y se utilizan para trabajar, aprender a ver y hablar en lo enriquecerle con aprender a leer, y es una relación con 3 participantes, el espectador o el artista, la pieza que se crea, y después el artista o el espectador, hay aquí un triángulo, y los numerosos espectadores que hubo en la historia. Entonces les invito a ver como un pintor. Aquí tenemos un autorretrato de Diego Herrera Ortega. ¿Cómo lograr este ver como un pintor? Yo propongo 2 caminos, 2 senderos. Por una parte, a través de este aprendizaje del cuerpo. En palabras de Merleau-Ponty, en su libro El ojo y el espíritu, es prestando su cuerpo al mundo que el pintor cambia el mundo en pintura. Y es lo que preconizo llevar a cabo en esta reunión entre filosofía y pintura en el taller. Teniendo un acercamiento académico al arte, todos ustedes, la mayoría, me van a decir que no saben dibujar. Nos han aprendido en la escuela que no dibujamos bien, no lo hacemos correctamente, y es completamente falso. Todos dibujamos muy bien. Cada uno de nosotros sabemos dibujar y pintar. Dibujar generalmente se trata de línea, y pintar generalmente se trata de color. Lo hacemos con lo que somos y desde el cuerpo que tenemos. Y bueno, hay una larga lista de especificaciones, mujeres, hombres, en mexicano, bueno, hay todo un listado aquí que podríamos añadir. Su misma firma, tal vez no se dan cuenta, pero es dibujar y es único, cada uno es inimitable, es exclusivo. Su firma es un dibujo. Y en su oficio de filósofos, de aprendices, maltratan su cuerpo también. Voy a comerse 15 tacos y después voy a leer a Heidegger. Vamos un poquito más, ¿sí? La posición en la cual están sentados para leer, para escribir, la aprehensión que tenían cuando se ponen a escribir, se disponen a escribir, cómo están en su cuerpo. No es meramente un instrumento. Son ustedes un cuerpo, un mente, un alma, lo que se llama, pero su cuerpo es presente. Y el otro sendero que ofrecería, que propongo, es saliéndose de los senderos conocidos. Vamos a cambiar. Aquí es una obra de Carla Cecilia Macías Chávez. Están más familiarizados con el lenguaje de las palabras, de la razón, de la lógica. Yo hago una invitación a ampliar sus conocimientos, sus teorías. Es una oportunidad para adentrarse en este vertiente olvidado que tenemos. En el caso preciso de sus compañeros, hemos visto sus trabajos y sus fotos, significa cambiar por completo los marcos de referencia y, sobre todo, obliga a salirse de su zona de confort. Dibujar con los ojos cerrados es una experiencia muy distinta de lo que conocemos. Si la pueden probar, es muy rico. Y cada uno de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que dibujaron? ¿Cuándo fue la última vez que pintaron? ¿Cuándo fue la última vez que vieron? Leer, que lo hacen frecuentemente. Pero ver, de verdad, tomar el tiempo para observar. Vemos obras de artes en internet, a lo mejor 10 segundos, a lo mejor. Y si quedamos 15 minutos frente a ella, ¿qué pasa? Es una lectura mucho más profunda, una relación mucho más profunda. Ok. Y también, otro paréntesis, hemos tenido la oportunidad, la suerte de ver la semana pasada artistas trabajar en las paredes exteriores de la universidad. Espero que se hayan acercado para ver los grafiteros, los muralistas que estaban trabajando. Bien, muchos filósofos han tratado y tratan del arte, y en este caso yo hablo de la pintura, Bruno Deleuze, Maurice Merleau-Ponty, Danto, Michel Foucault, Derrida, Raya Mandrano, etc. Y a mí me gusta proponer que no solamente hablemos de estética, pero sino también de una estética pragmatista, de una soma estética. En este sentido, recomiendo tal vez que leyésemos a John Dewey, quien escribió Art as Experience, el arte como experiencia, en 1934, y tal vez a Richard Schusterman, quien trabaja ahora la soma estética. Para terminar, retomando las palabras de Deleuze, me gusta creer que sí, es la pintura quien tenga algo para aportar a la filosofía, y esto lo dejo a su consideración. Y para una nota final, una recomendación si les interesa la pintura. El grupo Milenio realizó una serie de entrevistas con pintores, están adquiriendo una serie de obras y están disponibles en el internet. Lleva las entrevistas La Controvertida a Adriana Lesper, que es teórica del arte, y hablamos entre otras personas con Arturo Rivera, Daniel Lezama, Gilberto Esteves Navarro, Beatriz Zamora, y son close con 30 personas. Y en este caso también dejo esto a su consideración. Polis. Hagamos una pausa musical. Escuchemos un poco de jazz con el músico inglés John Surman, con el track The Crooked Inn, que aparece en el disco Saltash Bells. Thank you. Seguimos con la presentación de la mesa redonda Filosofía y Arte. Toca el turno de escuchar la participación del doctor Juan Álvarez Cienfuegos. Polis. Yo no era mi intención, pero a raíz de la intervención que tuve en el último congreso de los animales en mente, me decidí a leerles una fábula y dejar en el aire tres reflexiones a propósito de la misma. La fábula se titula El reincidente y el autor es Rafael Sánchez Arlós. El lobo, viejo, desdentado, cano, despeluchado, desmedrado, enfermo, cansado un día de vivir y de hambrear, sintió llegada para él la hora de reclinar finalmente la cabeza en el regazo del Creador. Noche y día caminó por cada vez más extraviados andurriales, cada vez más arriesgadas serranías, más empinadas y vertiginosas cuestas, hasta donde el pavoroso rugir del huracán en las talladas cresterías de hielo se trocaba de pronto como voz sofocada entre algodones. Al entrar en la espesa cúpula de niebla en el blanco silencio de la cumbre eterna. Allí, no bien alzó los ojos, nublada la visión ya por su propia vejez, ya por el recién sufrido rigor de la ventisca, ya en fin por lágrimas mezcladas de autoconmiseración y gratitud, y entrevió las doradas puertas de la bienaventuranza, oyó la cristalina y penetrante voz del oficial de guardia que así lo interpelaba. ¿Cómo te atreves siquiera a aproximarte a estas puertas sacrosantas con las fauces aún ensangrentadas por tus últimas cuentas, recepciones, asesino? Anonadado ante tal recibimiento y abrumado de insoportable pesadumbre, volvió el lobo a la grupa y desandando el camino que con tan largo esfuerzo había traído, se reintegró a la tierra y a sus querencias y frecuentaderos, salvo que en adelante se guardó muy bien, no ya de degollar ovejas ni corderos, que eso, la pérdida de los colmillos hacía ya tiempo que se lo tenía impedido, sino incluso de repasar carroñas o montar osamentas que otros más jóvenes y con mejores fauces hubiesen dado por suficientemente aprovechadas. Ahora, resuelto a abstenerse de tocar cosa alguna que de lejos tuviese algo que ver con carnes, hubo de hacerse merodeador de aldeas y caseríos, de escudero de hatos y meriendas. Las muelas, que aunque reviviéndose veía las más en los alveolos con todo conservaba, le permitían roer el pan, pan de panes revientes cuando la suerte daba en sonreír, pan duro de mendrigos casi siempre. Viviendo y hambreando bajo esta nueva ley permaneció pues en la tierra y en la vasta espesura de su monte natal por otro turno entero de inviernos y veranos, hasta que doblemente extenuado y deseoso de descanso, tras esta modo de segunda vuelta de una antes ya larga existencia, de nuevo le pareció llegado el día de merecer reclinar finalmente la cabeza en el regazo del Creador. Si la ascensión hasta la cumbre eterna había sido ya acerba la primera vez, ¿cuánto más no se le habría vuelto ahora? De no ser por el hecho de que la disminución de vigor físico causada por aquel recargo de vejez sobreañadido sería sin duda recompensada en mayor o menor parte por el correspondiente aumento de la ansia de descanso y benaventuranza. El caso es que de nuevo llegó a alcanzar la cumbre eterna, aunque tan insegura se le había vuelto la mirada que casi no había llegado siquiera a vislumbrar la puerta de la bienaventuranza cuando sonó la esperada voz del querubín de guardia. Así es que estás aquí, tú otra vez, tratando de ofender con tu sola presencia ante estas puertas la dignidad de quienes por sus merecimientos se han hecho acreedores a franquearlas y gozar de la eterna bienaventurancia, pretendiéndote igualmente merecedor de postularla. A tanto vuelves a atreverte tú, ladrón de taonas, merodeador de despensas, salteador de alacenas, vete, escúrrete ya de aquí, tal como siempre por lo demás has demostrado que sabes escurrirte sin que te arreden cepos, ni barras, ni perros, ni escopetas. ¿Quién podría encarecer la desolación, la amargura, el abandono, la miseria, el hambre, la flaqueza, la enfermedad, la roña, que por otros más largos y más desventurados se siguieron? Aún así, apenas osaba ya despuntar con las encías sin dientes el rizado festón de las lechugas, o limpiar con la punta de la lengua la almibarada gota que pendía del culo de los higos en la rama, o relamer, en fin, una por una, las manchas circulares dejadas por los quesos en las tablas de los anaqueles del almacén vacío. Pisaba sin pisar, como viste una sombra, pues tan liviano no había vuelto a la flaqueza que ya nada podía morir bajo su planta por la sola presión de la pisada. Y al cabo volvió a cumplir su nuevo y prolongado turno de años, y como era tal vez inevitable, amaneció por tercera vez el día en que el lobo consideró llegada para él la hora de reclinar finalmente la cabeza en el regazo del creador. Partió invisible e ingrávido como una sombra, y era, en efecto, de color de sombra, salvo las pocas partes en las que la roña no le había hecho caer el pelo. Donde lo conservaba le relucía enteramente cano, como si todo el resto de su cuerpo se hubiese ido convirtiendo en roña, en sombra, en nada, para dejar campear más vivamente en aquel pelo cano tan solo la llamada de las nieves, el inextinto anhelo de la cumbre eterna. Pero si ya en los dos primeros viajes tal ascensión había sido excesiva para un lobo anciano, bien se echará de ver cuán denodado no sería el empeño que por tercera vez lo puso en el camino, teniendo en cuenta cómo, sobre aquella primera y por así decirlo natural vejez del primer viaje, había echado encima una segunda y aún una tercera ancianidad, y cuán sobrehumano no sería el esfuerzo con que esta vez también logró llegar. Pisando mansa, dulce, humildemente, ya solo a tientas reconoció las puertas de la bienaventurada. Apoyó el esternón en el umbral, dobló y bajó las ancas, adelantó las manos, dejándolas iguales y paralelas ante el pecho, y reposó finalmente sobre ellas la cabeza. Al punto, tal como sospechaba, oyó la metálica voz del querubín de guardia y las palabras exactas que había temido oír. Bien, tú has querido con tu propia obstinación que hayamos acabado por llegar a una situación que bien podría y debería haberse evitado y que es para ambos igualmente indeseable. Bien lo sabías o lo adivinabas la primera vez. Mejor lo supiste y hasta corroboraste la segunda, y a despecho de todo te has empeñado en volver una tercera. Sea pues, tú lo has querido. Ahora te irás como las otras veces, pero esta vez no volverás jamás. Ya no es por asesino, tampoco es por ladrón, ahora es por lobo. Esta fábula quisiera que ustedes, si tuvieran humor y tiempo, me gustaría que se confrontara en ella o que diera paso a la reflexión sobre la naturaleza de su historia. En segundo lugar, el paso a la destructiva destrucción impiadosa de la naturaleza al humanizarla. Y la tercera sería que paradójicamente la naturaleza, el lobo, fue más dócil que el propio ángel de Dios, puesto que éste siempre quedó atrapado en el concepto. Muchas gracias. Polis. Por hoy solo nos resta despedirnos. Esperamos contar con su sintonía el próximo sábado y les deseamos un excelente fin de semana. Pásenlo a su entero gusto y continúen pendientes de la programación que Radio Nicolaita tiene preparada para todos ustedes. Hasta la próxima. Radio Sofía. El lugar de tus pensamientos.